que no sabe aprende y el que menos corre vuela. Quieren saber quién le dijo el fósforo a la candela. Dígalo a ver si aprendemos, dígalo a ver si aprendemos. Pues hombre le dijo así, solta la piedra pa' que nos demos. Solta la piedra pa' que nos demos, solta la piedra pa' que nos demos. Aquí hasta los mudos hablan, compadrito, eso es muy cierto. Quieren saber quién le dijo el ataúd a un muerto. Dígalo a ver cómo es eso, dígalo a ver cómo es eso. Pues hombre le dijo así, hombre por ti me lo meten tieso. Hombre por ti me lo meten tieso, hombre por ti me lo meten tieso. Compadrito, aquí sí tienen de a cinco patas los cojos. Quieren saber quién le dijo un ojo al otro ojo. Dígalo que no sabemos, dígalo que no sabemos. Pues hombre le dijo así, tan cerquitica y no nos vemos. Tan cerquitica y no nos vemos, tan cerquitica y no nos vemos. Muchachos, en este pueblo la marihuana es barata. Quieren saber quién le dijo un día al gato a la gata. Dígalo pues Montoyita, dígalo pues Montoyita. Ay hombre le dijo así, ay yo por ti lucho gatica. Ay yo por ti lucho gatica, ay yo por ti lucho gatica. Pongan cuidado muchachos, si aprender les provoca. Quieren saber quién le dijo, cantando el loco a la loca. Díganos esa cosita, díganos esa cosita. Pues hombre le dijo así, yo loco loco y usted lo quita. Yo loco loco y usted lo quita, yo loco loco y usted lo quita. Muchachos, yo les enseño a bailar el rock and roll. Quieren saber quién le dijo la luna al caliente sol. Decilo no seas fantoche, decilo no seas fantoche. Le dijo tan grande que eres y no te dejan salir de noche. Y no te dejan salir de noche, y no te dejan salir de noche. Muchachos, aquí en mi tierra nunca cae un aguacero. Quieren saber quién le dijo el muerto al sepulturero. Le diría con mucho susto que no lo fuera a enterrar. No señor, no dijo nada porque un muerto no puede hablar.